Bueno, Miami, vamos arriba. Tanto verla en la esquina, creo que de ella me enamoré. No era como otras minas, parecía salida de un cabaret. Y ni falda usaba un top, una taquita que se le vio. Esa taquita me enloqueció. Me enamoré de la prostituta.